Zona Cero. Nuestra tertulia clásica de los domingos, aquí estamos una vez más, de todas las tres, los caballeros de las cuatro tres, se reúnen para analizar el misterio de la semana. Estamos, Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, te noto muy mejorado, ¿eh? Estoy ya mejor. Me estaba haciendo gracia oír a Luján decir eso de la mayonesa. Sí. Yo también soy un pro mayonesa y pues mira. Y así te ves, ¿verdad, Carlos? ¡Qué horror! Si le dieras más al ketchup, como hace Bruno Cabeñosa, pues... Es que en el fondo es más sano. Es más sano, ¿verdad, Bruno? Buenas noches. Ketchup con bien de mostaza, ay. Algo de picante y salsa brava, sí. Y porque no hay más, ¿no? Bueno, lo que mejor me sentaría a mí ahora. Bruno, como siempre, tan natural. Sí. Le gustan las cosas que sientan bien. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo está Jesús también? Estoy con una voz un poco más nasal. Sí. Pero bueno, estamos incubando algo que espero que no se desarrolle. Claro, es que Canales y tú sois como Dupont y Dupont. Él empieza y yo termino. Pero vamos a comentar que el próximo miércoles hay un monográfico estupendo con las psicofonías que envían los oyentes. Aún ha llegado una cinta incluso en este fin de semana, ¿verdad, Jesús? Sí, sí. Que nos ha hecho mucha ilusión porque llega desde Ochate. Y entrará. Ha llegado pues casi en el último minuto, pero habrá tiempo para analizarla y también que participe, ¿no? Si es interesante, que me imagino que sí. Que participe pues en esas psicofonías, se puede decir que es el ranking de las mejores psicofonías de las mandadas por los oyentes. Las enviadas por los oyentes, efectivamente, no han sido pocas, así que hemos hecho una rigurosa selección y las mejores, las más audibles, ¿verdad? Estarán el próximo miércoles. Bueno, pues abrimos tertulia y le vamos a dar el turno al doliente Carlos Canales, porque además viene a rebosar con diferentes asuntos. Por ejemplo, uno que va a llamar mucho la atención, porque entre los diferentes enigmas que ha provocado la Segunda Guerra Mundial, pues uno de los más emblemáticos, uno de los que siempre ha llevado al debate, a la polémica, es sobre si los nazis llegaron a tocar de cerca la utilización de la energía nuclear. Bien, pues se va a abrir una carta en estos días que seguro que va a provocar más de un comentario, ¿verdad, Carlos? Pues sí, la verdad es que sí. Yo supongo que muchos oyentes habrán visto una película que se llama Los Héroes de Telemark, para mí bastante mala, en la que se habla de una incursión, en realidad de noruegos entrenados en Reino Unido, sí, contra una planta de procesamiento de agua pesada en Noruega. Ahí está, que duda, ¿no? Exacto, nada nos ha ido. Bueno, en esa película se narra de manera incidental lo que ha motivado esta situación, lo que esta situación que va a ocurrir el 5 de febrero pretende aclarar. El Instituto Niels Bohr va a publicar el día 5 una carta que el gran científico danés dirigió a otro gran científico, un físico alemán, llamado Heisenberg. Heisenberg, que era uno de los más reputados físicos de los años 30, en el año 1941 hizo un viaje a Copenhague. Nunca se supo muy bien por qué. El hecho cierto es que en ese viaje a Copenhague se entrevistó con Niels Bohr. En aquel entonces Dinamarca era un estado ocupado, pero los alemanes habían decidido mantener las funciones del gobierno danés, es decir, una ocupación como la de otros países, y de esa manera Bohr no había tenido ningún obstáculo para realizar su trabajo, pero tampoco había sido obligado a trasladarse a Alemania o a prestar sus servicios al eje. El hecho cierto es que bueno, la comunidad científica o de físicos a un nivel tan elevado, obviamente, es muy pequeña. Heisenberg y Bohr se conocían y se sabe que Heisenberg estuvo en su casa. Había tenido una entrevista de la que nunca se ha sabido exactamente de qué hablaron. El hecho cierto es que en el año 1943, dos años después, cuando los alemanes ponen fin al gobierno en Dinamarca y deciden hacer la ocupación formal en su totalidad, Niels Bohr consiguió escapar a Estados Unidos a través de Suecia. Allí ayudó al gobierno norteamericano, como es bien conocido, al impulso del proyecto Manhattan, es decir, de la generación de la primera bomba atómica. Sin embargo, el hecho es que en 1958, Heisenberg escribió una carta en la que decía, bueno, hizo público un comunicado en el que decía que él en realidad, a lo que fue a Dinamarca, era advertir a Bohr de el avance, el estado de avance del proyecto de investigación nuclear alemán. Si eso es así, es cierto, o podría ser cierto, que Heisenberg jugó un papel, si no favorable descaradamente a los aliados, si al menos de ligero entorpecedor de los proyectos atómicos del Reich, o al menos, intentó que de alguna manera, Bohr pudiera comunicar esto al resto del mundo. Pero fíjate que al proyecto Manhattan se le da visto bueno en el año 43, creo recordar, ¿no? 43 y más, sí, o menos. 43. Podría coincidir, pero es que además hay algo más. Hay algo más que es mucho más importante. Es que hasta ahí la cosa no tenía muy importancia, simplemente parecía una especie de autodisculpa de Heisenberg para justificar por qué fue. Lo que sí se sabía es que Bohr le contestó. Pero esa carta de contestación de Bohr se va a hacer pública ahora. ¿Y por qué ahora? Se va a hacer pública ahora porque puede poner fin a una de las grandes polémicas que se llevan arrastrando desde la operación Paperclip que hicieron los aliados en el año 44 para capturar a todos los científicos que llevaban que tenían un papel protagonista en el desarrollo de armas secretas para el Tercer Reich. El caso concreto consiste en que según la contestación de Bohr vaya en un sentido u otro, podría aclarar cuatro de los grandes enigmas de la Guerra Mundial. Primero, ¿fueron a entrevistarse o fue Heisenberg a entrevistarse con Bohr para de verdad advertir a los aliados? ¿Fue para llevar un mensaje de tipo Rudolf Hess, es decir, como se sospecha, que es otra de las teorías, que en realidad fue a ver a Bohr para que Bohr transmitiera a los aliados, con quien sabía perfectamente que tenía comunicación, una especie de acuerdo en el sentido de si vosotros no hacéis nada, nosotros tampoco? O, tres, ¿intentó que Niels Bohr trabajara para los alemanes? Porque si eso último es cierto, o si es cierto lo segundo, cabría entonces la posibilidad de que Heisenberg fuera en realidad uno de los personajes más misteriosos de los años 50, en el sentido de que fue la época en que más se le buscó. Cuando la operación Paperclip acaba, solo hay un gran científico que no es localizado nunca. A ese científico no se le dio un nombre en especial, aunque hay un novelista mexicano, Federico Volpi, que en una novela fabulosa lo llama Klingsor. Klingsor era el nombre secreto supuesto del asesor científico del rey. Esta persona asistía directamente en temas científicos a Hitler y no tenía ningún tipo de intermediario. Nunca pudo ser localizado. Sí, de verdad, Heisenberg intentó de alguna manera que Niels Bohr llegara a un acuerdo con el rey, o por el contrario, que transmitiera a los aliados una voluntad de acuerdo alemán de no fabricar un arma nuclear, se habría solucionado uno de los más grandes problemas teóricos a los que los estudiosos de las armas secretas se han enfrentado, que es el por qué no avanzó más la investigación alemana en la construcción de un arma atómica. Esto significa, Carlos, que en el año 1941, ojo, en el año 41, los alemanes estaban al borde, estaban ya a punto de conseguir la bomba atómica. Bueno, no tanto. Lo que sí se sabía, y eso sí que es bien conocido, porque es lo que motiva el ataque británico, el primer intento de bombardeo británico en el año 42 contra North Rydal, que fracasa, y el posterior ataque de los comandos noruegos, que consiguen finalmente destruir la planta, es que, por lo menos, se sabía que el Instituto Kaiser Wilhelm, el Instituto Guillermo, Emperador Guillermo, que era el que llevaba las investigaciones de física nuclear en el Tercer Reich, sabía que, como todo el mundo a un elevado nivel científico, que el agua pesada podía ser clave para conseguir la fisión del núcleo de uranio 235. De esa manera poder obtener uno de los elementos básicos para conseguir una bomba atómica. Es cierto que los aliados no lo hicieron así, los americanos hicieron grafito. Pero cuando los ingleses, a través de la resistencia noruega, tienen noticias de que se ha elevado la producción de agua pesada en Nosaido, que coincide curiosamente con la supuesta entrevista que tuvieron, Niels Bohr y Heisenberg, las sospechas son excesivas. Y parece ser que los alemanes habían avanzado mucho más de lo que ahora mismo se pensaba, en la fabricación de una bomba atómica. Es cierto que la destrucción de Nosaido y luego del vapor Aidro en el lago Tionso unos meses después detuvo, paralizó en cierto modo, la investigación alemana. Pero lo que no se sabe con seguridad es hasta qué punto estuvieron cerca de construir un reactor nuclear. La verdad es que se espera que de la información de Bohr se obtenga por lo menos algo concluyente, en el sentido al menos de una cosa. ¿Cuál era el papel que jugó Heisenberg? Es decir, Heisenberg, ¿en qué lado estaba de verdad? Él formalmente siempre estuvo con Alemania, dado que nunca abandonó el país y siempre trabajó con su gobierno. Sí, pero podemos enfrentarnos ante un héroe anónimo hasta ahora, ¿no? Claro, es que no, eso es lo que él intentó manifestar de una manera velada con el 58 dice eso. Es decir, que él de alguna manera intentó obstaculizar las acciones de Alemania encaminadas solo al punto de tener que llevar a cabo una bomba atómica. Pero claro, ¿hasta qué punto es creíble lo de Heisenberg? El hecho de que nunca se publicara la contestación de Bohr, bueno, pues no lo vamos a saber. Vamos a ver si de verdad Bohr lo que recibió fue una propuesta de acuerdo, si de verdad recibió una advertencia en el sentido de, bueno, va a ocurrir esto, o si por el contrario lo que recibió fue claramente la propuesta de unirse al Reich alemán. Claro, sí. Eso es muy dudoso, pero sí es muy posible lo segundo. Y si lo segundo, es decir, el acuerdo, si los aliados no hacen una bomba atómica, nosotros no la haremos. Bueno, si ese acuerdo es cierto, es muy posible que Heisenberg fuera entonces el enigmático asesor científico del Führer y, por lo tanto, lo que Wolf llamó su novela Clemson. Pero casi un cita columnista, ¿verdad, Jesús? Si se confirma todo esto, ¿verdad? Hombre, a mí me estaba recordando algo. Imagínate el Reich alemán con bombas atómicas en el año 42 o 43. Bueno, pues ahora estaríamos hablando alemán. Exactamente. Pero hay algo que me desconcierta un poco. Y es, a lo mejor esto, Carlos, me lo puedes comentar. ¿Por qué el 5 de febrero del 2002 y no antes? No, ninguna razón especial para que conozca. Simplemente parece ser que han anunciado una fecha, el propio Instituto Bohr. Lo que no se sabe, y eso sí que hay un gran revuelo, por lo menos en Dinamarca, es por qué han de tomar esta decisión ahora. Claro, cuando claro, esto es una polémica científica que se arrastra desde hace decenas de años. 60 años, claro. Claro, entonces, yo ahora lo que voy a intentar... Claro, y esta semana lo que voy a intentar saber es que si de verdad es que se puso una condición por parte de la familia o del propio Bohr de que no se abriera hasta el año 2002, claro, el 5 de febrero... Así pasan 60 años. Claro, si es que por el contrario, realmente han decidido por algún motivo, porque bueno, ahora está de nuevo, han vuelto a sacar de nuevo a la luz parte de la documentación. Hay que tener en cuenta que la documentación general del proyecto Piper Hill salió 40 y 50 años después de su cierre, que según las leyes norteamericanas en su cumplimiento normal, y parte de ella la anunciaron, la adelantaron unos años y la sacaron con 47 años de tiempo. Otra parte se publica rápidamente, por eso se consideró desde el principio que no era secreta. Sin embargo, en el caso de las investigaciones atómicas alemanas, para los americanos, durante muchísimos años, esto es muy importante, ha sido muy, muy fundamental el demostrar que solamente ellos tenían la capacidad y el conocimiento para poder hacer algo así. Bueno, es un tema de carácter estratégico. No interesa tampoco que todo el mundo sepa que cualquiera puede hacer una bomba atómica. Pues vamos a ver. Pero vamos a ver. Era demasiada obsesión el reconocer que a lo mejor el Instituto Kaiser Guillermo había estado muy cerca. Nos acordamos todos de aquella carta que envió Albert Einstein y otros científicos, ¿verdad? A Roosevelt, animándole al empleo de la energía nuclear contra... Pues todo viene a través de las investigaciones de los logros conocidos del Instituto Kaiser Guillermo de primeros 240, cuando, aunque los aliados realmente estaban más avanzados en esto, por lo menos en Estados Unidos, se dan cuenta de repente y dicen, oye, cuidado, que estos lo pueden conseguir. Hay que hacer algo rápido porque nos lo estamos jugando. Razón tienen muchos historiadores cuando dicen, sí, la Segunda Guerra Mundial, pero no es una guerra, sino muchas guerras. Efectivamente. Por ejemplo, sí, la guerra de los intentos de evitar que el agua pesada llegue a Alemania es una cosa fascinante. ¿Pero luego algún comentario, Bruno? Es tremendo, ¿eh? Sí, y el hecho es que la historia, al final, ¿no?, después de 60 años, puede quedar aclarada un episodio que siempre ha suscitado mucha polémica y mucha inquietud, ¿no? Inquietud precisamente por lo que se confirma con esto, ¿no? Que la gente del Tercer Reich y la gente de ellos, pues el bueno entre comillas, por supuesto, de Adolf Hitler, hubiera tenido la posibilidad de que hoy mismo no estuviéramos contando la historia como la hemos contado, ¿no? Y que él o lo que ocurriera a raíz del hipotético final de una Segunda Guerra Mundial con otro final indiscutiblemente, bueno, pues seguramente estaríamos escribiendo otra historia completamente al revés, ¿no? Seríamos a comprobar, ¿verdad?, que al final, al margen de las ideologías o de las afinidades, que muchos los científicos se pusieran del lado de la cordura, ¿no? Sí, es cierto. Lo que ocurre, y personalmente, ¿no?, lo que ocurre es que me hubiera gustado que esa cordura también hubiera llegado en el año 45, ¿no? Sí. O sea, que en el junio 45 también alguien hubiera tenido esa cordura, porque al final de todo, alguien lanzó la bomba atómica en esa guerra mundial, ¿no? Y independientemente de que hubieran sido los nazis, fueron los norteamericanos y lo hicieron acabando con la vida de cientos de miles de personas en Japón, que es absolutamente igual de deleznable que si hubieran hecho los... Y creo que estamos todos de acuerdo, Bruno, que eso debería estar en cualquier otro sitio. Claro, lo que ocurre es que en el caso de que la gente del Tercer Reich hubiera dispuesto de esa posibilidad, probablemente lo que hubiera acontecido a posteriori no hubiera sido exactamente igual, ¿no? Y habría que ver en qué momento hubiera finalizado esa locura, ¿no? Porque sabemos, y la historia así nos lo enseña, que aquello acabó con un segundo lanzamiento, ¿no? Pero no sabemos lo que hubiera ocurrido. Hombre, en Bruno, de una cosa, otras personas, ¿no? Bruno, una cosa, no se debe olvidar que se sabe perfectamente que las V-10 y V-11 que se estaban construyendo en el macizo de Hart se iban a lanzar contra Estados Unidos en el verano del 45, ¿eh? Y porque no tenían bombas atómicas. La sube... No, no, es evidente que las hubieran utilizado. Es decir, en muy pocas momentos de la historia de la humanidad el ser humano ha estado tan loco como en aquellas fechas, ¿no? O sea, que se hubieran utilizado sin la más mínima duda. Y la verdadera prueba de que no llegaron a completar el desarrollo de la bomba atómica los alemanes fue precisamente el hecho de que no la utilizaran. Hombre, la pregunta que siempre planea cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial y hablando precisamente de armamento nuclear es si fue necesario haber tirado aquellas bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, si realmente la Segunda Guerra Mundial pudo haber terminado de otra manera o fue inevitable precisamente para que los alemanes no tuvieran la tentación de haber hecho lo mismo. Si al final esta cordura, entre comillas, la tuvieron que pagar caro los japoneses o se pudo haber evitado. Yo creo que esa es la pregunta y la cuestión que queda un poco en América. Yo creo que aunque 30 años después podemos empezar a esbozar el final de uno de esos capítulos de la Segunda Guerra Mundial, todavía hay muchos capítulos inconclusos en uno de los momentos más conocidos de nuestra historia, pero a la vez de los más desconocidos. Yo supongo que el 5 de agosto del año 45 Truman leyó El Príncipe, ¿no?, de Maquiavelo. Ahí está. Yo creo que hubo otras formas de terminarlo. Yo no sé si al final estas prisas, ¿no?, para que terminarlo cuanto antes, precisamente evitando esto, ¿no?, esta historia oculta que ahora se empieza a desvelar, esa bomba atómica que casi estuvieron a punto de desarrollar los alemanes, pues no sé si esas prisas determinaron que se lanzaran pues esas dos bombas, ¿no?, esa sobre todo la de Hiroshima por el menor Nagai, no lo sé, pero sí que te deja ese mal sabor y por supuesto Japón pues lo recuerda como uno de los episodios más dramáticos y posiblemente más inútiles, porque se sabe que tal como estaba ya la Segunda Guerra Mundial en aquellos momentos, pues cualquier otra medida de presión que no hubiera sido esa, que no hubiera costado tantas víctimas, pues hubiera terminado también igualmente, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, en otro aspecto de la guerra, por ejemplo, la guerra química, pues ahí los dos bandos tampoco fueron muy agresivos, ¿no?, en la utilización de armas químicas. Sí, pero ¿sabes por qué, Juan? ¿Sabes por qué? Porque ahí sí que los dos tenían un arma definitiva. Sí. Hay que tener en cuenta, pues los alemanes desarrollaron el Torsilum Botilum, que era que tenían sistemas de lanzamiento para lanzar nubes de armas bioquímicas, biológicas sobre Inglaterra. Sí. Ahí era tan terrorífico lo que tenían, ya tenían gas haringas, tenían Sherman, era tal burrada lo que tenían los dos bandos que es que no hubiera quedado nada. Sí. Entonces, hubieran sido tales daños que ahí ellos se autocontrolaron porque ambos disponían de armas de destrucción masiva, ambos bandos. Sí. Pero en cuanto al otro, tiene razón Jesús y Bruno, yo creo que hay un mito que los propios americanos forjaron en los años 50 y 60 de lo duros que eran los japoneses y lo que iban a aguantar. Todo el mundo sabe lo que pasó en Manchuria cuando les atacaron los rusos. Pues creo que hubo entre los rusos 300 bajas. Y destruyeron un ejército de 3 millones de soldados en 15 días. Exacto. Que tampoco es para tanto. Todo el mundo sabe que Japón estaba aquí fundida. Las bombas atómicas en ese mes de agosto los japoneses estaban echando mano de la navaja carretera para aguantar. Y claro, eso del 500,000 de soldados norteamericanos muertos, pues claro. Es que no se lo cree nadie. Si lo podía conseguir en Hiroshima. Pero bueno, pero mira, lo de Manchuria es un ejemplo clarísimo de que se hundía. Uno sobre el periodo de la fuerza. Yo creo que ahí, pues la historia, por desgracia, ¿no?, en este caso, porque como ganaron los aliados, pues nunca ha pasado justicia, ¿no?, a ese crimen masivo que se hizo, pero vamos, yo estoy totalmente de acuerdo que se pudo haber evitado. Se pudo haber evitado. Yo supongo que los norteamericanos también querían dejar un mensaje para futuros enemigos, ¿no? Sí, estaba claro, era disuasorio, es decir, bueno, vamos a matar a miles de personas para evitar que cualquier otra persona o cualquier otro país intente agredirnos. Sí. Pero esto es lo de siempre, es como matar moscas a cañonazos. Sí. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque al final siempre en la historia pasa prueba y pasa pues eso, por lo que es el tamiz de los hechos objetivos. El problema es que siempre se da, y tú lo sabes muy bien, Juan Antonio, que la historia la escriben los vencedores, pero esa es una de las partes negras, de los episodios negros que hay que denunciar, y yo creo que es el buen momento de denunciarlo a instancias de lo que ocurra en esta famosa carta de que se hablará el 5 de febrero. El 5F. Para atención, y esto como un pequeño guiño, si queréis, cultural. Sabéis que Heisenberg, una de las cosas que es conocido, es por el principio de incertidumbre, ¿no? El principio de que no se podía saber dentro de una partícula a la vez donde está la velocidad y la posición que podía ocupar esa partícula. Bueno, pues esa incertidumbre es la que también, una vez más, le sigue acarreando este mensaje y el principio de Heisenberg, una vez más también, como decía, pues sigue planeando en este mensaje del 5 de febrero, que estaremos todos muy atentos para saber lo que dice. Vamos a ver si en esa fecha queda resuelto ese enigma de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, lo que no se resuelve nunca, Bruno, es el asunto de los faraones, porque están llenos de maldiciones. Todos hemos ido en alguna ocasión a algún museo donde hay pues restos arqueológicos, donde hay momias, en el museo, por ejemplo, de Turín, que es uno de los mejores de Italia, en el Egipto, pues ahí hay maravillas, auténticas maravillas. Ahí está todo lo relacionado, y es además el epicentro de la noticia, con el faraón Ini y su momia. Es el principal museo arqueológico relacionado con Egipto de Italia, pero bueno, momias egipcias están, por ejemplo, también en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid. En España hay muchos y muy buenos museos con gran cantidad de restos arqueológicos sobre Egipto. No es necesario irse ni a Londres ni al Cairo para comprobar alguno de esos milenarios secretos. También hay un museo arqueológico y en parte dedicado a Egipto y en concreto a algunas momias egipcias. Sí, en un lugar tan insólito. Como sí, sí, sí. Pero seguro que no ocurre lo que ocurre en el Museo de Turín. Sí, sí. Sí, no. Porque no. Aquí lo que están... Prepárate para el desmayo. Efectivamente. Espera que cojo la sabia. Allí lo que han hecho resucitar es una vez más, ¿no? Algo que yo creo que nunca acabará, ¿no? El mito de las maldiciones relacionadas con las momias de los faraones. Porque precisamente en la sala de exhibición de todo lo relacionado con el faraón Ini en este museo egipcio en Turín, desde marzo del año pasado, desde hace casi un año, viene ocurriendo una serie de sucesos extraños que han hecho que en la última semana, al repetirse de nuevo, se hable ya masivamente en los medios de comunicación de una suerte de maldición. Una suerte de maldición que muy probablemente, con casi toda seguridad, tiene una explicación racional, pero ello se está investigando y se incluso se ha abierto un expediente por parte de la policía italiana para tratar de averiguar la razón de algo que ha vuelto a ocurrir esta semana. Y es que tres de las personas que se encontraban observando esas momias sufrieron unos extraños desvanecimientos, una con unos desmayos y una serie de síntomas, ¿no? De lo que podríamos decir que podría asociarse a algún tipo de intoxicación. Lo que ocurre es que los análisis de sangre efectuados de las últimas tres víctimas, tres niñas, esta semana, son 11 ya las que han sido hospitalizadas desde marzo y decenas más las personas que han sido afectadas por estos desvanecimientos en presencia de la momia del faraón, y se han efectuado efectivamente análisis de sangre para tratar de averiguar cuál es la causa que provoca este efecto asociado a una nueva maldición. Y se ha averiguado una alta concentración de monóxido de carbono que, según las primeras pistas, podría deberse a una mala ventilación de las estancias. Sin embargo, otras investigaciones y datos aportados por el Museo de Turín dicen todo lo contrario, y que todos los saneamientos del lugar y toda la ventilación está absolutamente en condiciones. Y ellos achacan toda esta suerte de desvanecimientos en presencia de la momia del faraón a la casualidad, a una serie de hechos puntuales y comunes que pueden deberse únicamente pues a la concentración de personas que se acercan a observar a la momia, ¿no? Pero lo cierto es que hay una investigación en toda regla para tratar de averiguar qué es lo que está ocurriendo. Y lo único que se ha descubierto es estas altas concentraciones de monóxido de carbono en la sangre de las personas que se acercan a esa momia. Sí es cierto que se ha hablado desde siempre, incluso hay algunas de... Bueno, hay gran cantidad de información, ¿no? Ya empezando por la famosa maldición del faraón Tutankamón, pero sí es cierto que los faraones parecían sellar sus tumbas de algún modo y lanzaban sus maldiciones para futuros tiempos, ¿no? Y para evitar saqueos de todos los tesoros que se escondían en estas tumbas, que como decimos eran absolutos cofres llenos de valor. Y lo cierto es que efectivamente detrás de estas maldiciones en ninguno de los casos ha podido demostrar que existiera algo así como una suerte de fórmula mágica dejada para la posteridad, ¿no? Y se han buscado explicaciones racionales, como la creación de una serie de sustancias tóxicas que con el paso del tiempo en lugares cerrados y en lugares con ciertos condimentos y ciertos ingredientes, como podrían ser los que se encontraban en el interior de esta tumba, se hubiera provocado eso. También incluso se ha hablado de la radiactividad que se ha detectado en algunas tumbas egipcias, pero la supuesta, la más que supuesta maldición no está afectando en el lugar de origen en donde fue encontrado, sino en un museo, ¿no? Pero, como decimos, todavía no hay una explicación, y esta misma semana hablaba la policía en Italia diciendo que están absolutamente desconcertados ante este hecho, pero es de esperar que los futuros análisis de las últimas víctimas, una de ellas llegó a ser hospitalizada durante varios días, pues den con el origen de esta extraña situación que ha despertado la imaginación y la esperanza en volver a revivir tiempos pasados del mundo de la egiptología tan dominados por las famosas maldiciones. Bueno, pues nada, cuando vayáis a ver al faraón Nini en el museo de Turín, cuidadito, no va a ser que os dé un desmayito. Jesús, tú y yo, que estamos para ser ya metidos en el sarcófago, verdad que estamos a punto ya de entrar con los vendajes. Ya por lo menos los bálsamos los tenemos preparados. Los tenemos preparados, con los vasos canopes. Ahí en nuestras vísperas. Qué fascinante sigue siendo Egipto, ¿verdad? Es fascinante, y sobre todo este tipo de noticias son los que alimentan la leyenda, ¿no? Esto llena museos. Llena museos, evidentemente, ¿no? Aquí, fíjate, va a servir para dos cosas. Primero, para redescubrir a un faraón totalmente desconocido. Absolutamente desconocido. Totalmente desconocido. Yo estoy tratando de buscar información. Absolutamente demencial intentar encontrarlo. Sí es cierto que tenemos el dato por aquí, que creo que es el Instituto Nacional del año 1500, pues se sabe que es del año 1500 antes de Cristo, pero hay poquísima información sobre un faraón, decimos que absolutamente desconocido para el gran público, por supuesto. Bueno, de verdad, el INE español también quedó muy citado. También quedó. Yo aquí inventaría una palabra para todos los que vayan a ver esta momia, que sería el iliponcio. Las consecuencias que puede generar, ¿no? Pero bueno, es verdad que este tipo de noticias alimenta la leyenda, y sobre todo la leyenda macabra que tienen estas tumbas y las momias, que es la leyenda de la maldición. Es verdad que se ha buscado muchísimas explicaciones y muchas coherentes, sobre todo lo que son tumbas. Es verdad que en este caso de la momia se saltan un poco las reglas básicas de esa supuesta maldición, porque cuando es en un lugar cerrado, se sabe, por ejemplo, que los excrementos acumulados durante cientos y miles de años de los murciélagos sí genera una toxicidad en el ambiente que, para personas que tienen ciertas afecciones pulmonares, pues genera enfermedades que les puede llevar a la muerte, ¿no? Eso no hay cárter que lo resista. Y eso está comprobado, y eso es una posible maldición. Y después todo lo demás, esos ingredientes que pudieron haber fabricado e inventado los faraones y sobre todo sus sabios, ¿no? Como la reactividad o algo parecido a la reactividad para que el contacto con las momias pues quedarían profanadas, pero a su vez el que las profana moriría. Puede tener su lógica porque se sabe que tenían conocimientos para ese nivel y muchísimo más. Pero claro, aquí, en este caso, ya digo que se rompen un poco esas reglas. Sí, básicas. ¿Qué puede ser? Pues posiblemente haya una explicación natural, es lo que se trata. Yo creo que hay un tema fundamental en esta supuesta maldición, y que creo que siguiendo esa línea que marca un hecho constatable de los sucesos acaecidos en Turín, probablemente se llega a una solución, ¿no? De las 11, digamos, víctimas importantes de esta supuesta maldición, 10 son niñas. 10 son niñas y solo una persona es adulta y varón. Es decir, sí que hay un destinatario, entre comillas, ¿no? Pero probablemente lo que haya es un receptor adecuado para ese tipo de hecho que haya provocado o de sustancia tóxica que haya provocado. Desde luego, claro. Creo que Agatha Christie empezaría por ahí, ¿eh? Agatha Christie por ahí. De novelas, buenísimo. Sí, la verdad es que es importante. Sí, la verdad que sí, tiene nombre de novela, ¿verdad? 10 niñas y un varón. Está muy bien. Bueno, pues vamos a seguir sumergiéndonos en la historia. Estoy convencido, Jesús, que si tú fueras un gran submarinista, que lo eres, te gustaría meterte ahora mismo. ¿Dónde te gustaría sumergirte? ¿En qué parte del mundo? Pues, por ejemplo, fíjate, entre la India y Pakistán. Sí. Yo me iría ahí. Hay que tener cuidado, ¿eh? Sí. Hay que tener cuidado, que no te caiga un pepino. No, ahora mismo entre la India y Pakistán lo mejor es sumergirse. Sí. Porque, bueno, por suerte, esto está bastante al sur de Cachemira, que es donde hay muchísimos más conflictos, ¿no? Pero no. miré a esa zona, un poco lo que es el mar que está frente a la costa occidental de la India, porque seguro que ahí nos podemos encontrar con muchas sorpresas. Yo creo que hay dos puntos muy interesantes desde el punto de vista acuático, ¿no? Que es o bien en Cuba, sí, o bien ahora en la India, ¿no? De Cuba ya hemos hablado largamente, y ahora en la India. Que por cierto, esta misma semana vuelven a investigar en Cuba. Bueno, pues seguiremos teniendo noticias. Lo cual los oyentes avispados ya sabrán por dónde van los tiros. Sí. Entonces, estamos hablando de civilizaciones o de ciudades sumergidas. Estudiamos dos esta temporada, ¿eh? Y de una antigüedad muy parecida. Porque la que se ha descubierto en esta costa occidental de la India se remonta a 7.500 años de antigüedad antes de Cristo. O sea, que estamos hablando también de unas fechas muy similares a las que se han barajado con esta ciudad sumergida de las costas de Cuba. Casualidad o casualidades, sabes que en este tipo de noticias, cuando surgen además dos o tres seguidas, esas sincronicidades hay que valorarlas con bastante... No, hombre, claro, uno se pregunta enseguida si esto de la India ya lo tenían detectado, ya sabían dónde estaba y a raíz de la noticia cubana, pues nosotros también tenemos... ¿Sabéis? ¿Puedo decir una cosa? Sí. Me gustaría comentar precisamente sobre lo que ha dicho Juan, porque yo sospecho lo mismo y decir por qué. Sí. ¿Os habéis dado cuenta quién ha dado la noticia? Esto no es como el caso cubano, una empresa más o menos relacionada con el gobierno cubano, bueno, en Cuba está relacionado con el gobierno, que ha encontrado unas supuestas ruinas y cuando creen que no tienen duda lo sacan a la luz pública. No, aquí ha sido directamente un ministro, sino un portavoz del gobierno de la India. Pero es arqueólogo, el ministro. Sí, bueno, pero ministro. Pero lo que dice es el rango. El rango de elevación es ya tan alto, y además la forma en la que lo anuncia. Él no ha dicho que hemos tenido lo clásico, un descubrimiento de antigua cultura india, sino que ha dicho, tenemos un descubrimiento de trascendencia mundial. Sí. Pero aquí el anuncio es ya descaradamente muy elevado. Sí, y a todo el mundo dirigido. Es que esta noticia cubre a la cubana enseguida, ¿eh? Claro. A no ser que la cubana no claro, es que ¿no? Es muy importante, está muy cerca de Mohenjo-Daro, bueno, relativamente. Exacto, de Jarapa también. Exacto, de Jarapa, de las antiguas supuestas legendarias ciudades de los dioses indios que fueron destruidas por la famosísima guerra que aparece citada en el Ramayana y en el Mahabharata, donde se habla de las armas de los dioses y los rayos de la muerte. Entonces, es muy importante... Perdón. Pues ya que es muy importante decir que porque estoy focalizada muy cerca del origen de la cultura del Indo, y de la zona de Mohenjo-Daro y Jarapa, y además por el hecho eso de que la noticia se haya dado de la forma en la que se ha dado. No ha salido pues ni un catedrático, ni un profesor universitario, ni un rector, no, ha salido directamente un ministro. Un ministro, además del ministro de Recursos Humanos y de Desarrollo del Océano. Exacto, y las investigaciones han sido... Porque Recursos Humanos en la India... Además, mezclar Recursos Humanos con Desarrollo del Océano... Pero lo cierto es que las investigaciones han sido efectuadas por el Instituto de Arqueología y el Instituto de Desarrollo del Océano, que son dos instituciones directamente dependientes de este ministerio de dos cabezas un tanto irreconciliables. Sí, pero ¿no? Por eso precisamente tiene mayor calado. Claro, ¿no? Pero lo cierto es que rebuscando información y en los archivos, yo sí he encontrado una anterior referencia a este hallazgo, ¿no? Que pasó absolutamente desapercibida, que es del día 19 de mayo del pasado año, en donde este mismo hombre, este mismo ministro, Murli Mahonarre Yoshi, daba a conocer los primeros datos sobre este descubrimiento y ya incluso se daban pues las dimensiones de ese templo que se ha hallado, ¿no? De 44 metros de longitud y 19 de anchura, esa especie de gran baño de 41 metros de longitud y 25 de anchura, y ya entonces, como ahora parece ser que se ha confirmado, lo hallado se parece mucho pues a Jarapa, a Mohenjo-Daro, es decir, que está relacionado con esta cultura que muchos arqueólogos indios llevan insistiendo prácticamente 50 años en ello, es la cuna de la civilización moderna, aunque no han sido, no es una hipótesis que se ha delagrado, digamos, en Occidente, ¿no? Que creen que aquello fue derivado de las primeras culturas. Pero lo cierto es que ya cuando se dio aquella noticia, y cuando este ministro daba la noticia del pasado 19 de mayo, dio una fecha orientativa en espera de análisis, que es lo que ha habido ahora, ¿no? Y esa fecha orientativa era ya del 4.000 al 6.000 antes de Cristo, es decir, si fuera del 4.000 antes de Cristo, aún podría encajar dentro de los modelos, de los modelos de lo que es el nacimiento y la historia de las primeras civilizaciones. Ya sería más complicado si fuera infinitamente más complicado del 6.000 antes de Cristo. Pero lo que se ha hecho ahora, y yo creo que la gran relevancia de la información que se ha dado a conocer, no sé si en el momento adecuado y por razones políticas, probablemente también sí, es que se ha analizado mediante el carbono 14 algunos de los restos hallados allí, porque se han encontrado objetos, se han encontrado cerámicas. Y estos estudios mediante el carbono 14 arrojan una antigüedad, como decíamos, de 9.500 años. Pero hay una serie de problemas. Yo creo que hay que esperar y que nos dice que dejarla en cuarentena, porque el análisis del carbono 14 tiene una serie de problemas, ¿no? Y ofrece una serie de notas a pie de página de inconvenientes. Porque, y en este caso más, porque el hundimiento, el hecho de que esta ciudad se encuentra 40 metros bajo el mar, no se debería a causas geológicas, como ocurriría en el caso de Cuba, sino a un terremoto ocurrido hace miles de años en esa zona, ¿no? Y ese terremoto y una serie de circunstancias que han hecho y que han provocado que esta ciudad se encuentre enterrada o sumergida a 40 metros de profundidad, bueno, no sé hasta qué punto podrían invalidar un análisis medianamente riguroso por un proceso tan complejo como es el del carbono 14. Pero si se confirma y si ya no a nivel político, sino a nivel científico se confirma este hallazgo, creo que además de que nos acercamos a una fecha absolutamente clave, que son esos 10.000 años, pero creo que ya es hora, indiscutiblemente, de volver a escribir la historia del nacimiento de las civilizaciones, porque aquí hablamos de una civilización, no hablamos de restos prehistóricos, hablamos de restos ya de una ciudad perteneciente a una civilización como las que se desarrollaron teóricamente miles de años después. Vamos, Jesús, que la humanidad hace 10.000 años era algo diferente a lo que nos han contado, ¿no? Hombre, yo creo que ese es uno de esos puntos de inflexión que tiene no la historia, sino casi la prehistoria, ¿no? Porque todavía no había registros escritos que sepamos. Y sí que muchas leyendas, porque hay que hablar de leyendas en este caso, coinciden en esa fecha. Es decir, algo pasó, igual que también en el año 4000, o 4.000 años antes, ¿no? También algo ocurrió ahí, una especie de mutación, vamos a llamarlo, que produjo un antes y un después. Bueno, mi garganta ya va haciendo sus estragos. Mutación la mía. Pero si hay algo que me parece muy interesante de esta noticia, las dos cosas un poco que he apuntado antes, es decir, no es una casualidad, es algo que premeditadamente ha salido ahora a relucir gracias a los descubrimientos de la ciudad de Cuba, pero a diferencia de lo de Cuba, que esa zona no se sabe que tuviera una civilización tan desarrollada, lo que ocurre con el Valle del Indo, que es en el fondo donde geográficamente se está descubriendo esta supuesta civilización, es que el Valle del Indo había como tres focos importantes en la antigüedad, tres focos que generaron la cultura que ahora conocemos un poco. Los tres focos eran en Egipto, evidentemente, otro foco estaba en Sumer, en Mesopotamia, y el otro estaba en el Valle del Indo. Son como los tres epicentros de los cuales surgieron civilizaciones poderosísimas y a partir de ahí lo demás fueron flecos, fueron reflejos de ellas. El que esta ciudad es que en ese área geográfica de uno de esos tres epicentros en el Valle del Indo, desde mi punto de vista la hace más interesante, más sugestiva, todos los hallazgos que se pueden descubrir en el futuro, que la que puede ocurrir en Cuba, ojo, salvo sorpresa. Claro, salvo que haya un error en la datación, la noticia es una relevancia extraordinaria. Bueno, pues noticias espectaculares las que nos proporcionan nuestros queridos Jesús Callejo, Bruno Cardinesa y Carlos Canales. Y atención a esto que nos trae Carlos Canales. Todos seguramente habéis visto una película llamada Los demonios de la noche, esos leones legendarios de Sabo que acabaron con decenas de vidas en un corto periodo. Bueno, pues ¿verdad, Carlos? Ahora parece que alguien se ha dedicado a elaborar un exhaustivo informe sobre lo que ocurrió y cómo fue aquello, ¿no? Sí, efectivamente, pero como ocurre siempre en estos casos, se nacen dos de golpe. La verdad es que la historia de la llegada del coronel Patterson a Mombasa en 1898 para una labor rutinaria prácticamente, que era terminar un puente que permitiría acabar la vía del ferrocarril de Uganda, en una época que había una enorme rivalidad entre alemanes e ingleses, a ver quién llegaba antes a las zonas de las grandes montañas del África Central mediante un sistema de trenes desde la costa del Índico, pues bueno, supuso un verdadero shock en el Reino Unido, en el Imperio Británico y en todo el mundo, no por lo que ocurrió, la detención de las obras por un fenómeno externo. La detención de obras de trenes podía ocurrir por muchas causas, inundaciones, terremotos, rebeliones, sino porque en este caso lo que produjo la detención de las obras del ferrocarril durante un tiempo fue ni más ni menos que simplemente dos leones solitarios. Dos leones cazadores, de hombre. Claro, yo creo que la historia es lo suficientemente conocida. Estos dos leones solitarios, que además eran famosos porque no tenían melena, actuaban de manera sincrónica, aunque podían también trabajar por separado. Eran machos los dos, lo cual es inusual también, porque bien conocido que normalmente las manadas de leones cazan las hembras. Y además tenían una característica, y es que se alimentaban exclusivamente de personas. Se sabe no solamente por África, sino también por la India con los tigres, que cuando un gran felino, bueno, pues con problemas de soledad, de aislamiento, de hambre, ataca a un ser humano, normalmente el ser humano le gusta. Le gusta por una razón. Y luego, ahora voy a explicar que puede tener bastante relación con lo que ocurrió en Savo. Esa razón es que los seres humanos somos blanditos, lentos, torpes, vemos mal y tenemos malos reflejos. Una buena pieza. Exacto. Y encima nuestra piel no es nada dura, con lo cual se nos come rápidamente y encima pues bueno, somos fáciles para la sangre y esas cosas. Mm. Bueno, eso hace que normalmente los grandes felinos, cuando se convierten en cazadores de hombres, lo hacen porque sufren el mismo efecto que un drogadicto, es una drogadicción. Si les gusta tanto que no pueden luego ya prescindir de ello. Bueno, el problema no es tampoco eso. Si ha habido casos de devoradores de hombres notabilísimos. Hay un caso registrado en la India de un tigre que a finales del siglo XIX se le tiene imputados más de 300 muertes de seres humanos. Sin embargo, lo curioso de Savo es que el entorno era un entorno vigilado y protegido. Era una zona que llegó a ser alambrada. Había muchas personas que sabían lo que estaba ocurriendo. Todos estaban armados y preparados. Y encima, había una organización detrás. Es decir, estaba toda la organización de la construcción del ferrocarril con sus grupos de capataces y cuadrillas dispuestos a vigilar y protegerse. Con todo, mataron a 140 personas. Bueno, además de eso, había otra rareza muy extraña que el coronel Patterson recogió luego en su libro cuando mató a los dos leones, que se llamaron los devoradores de hombres de Savo, que decía que los leones agrupaban a las víctimas en una cueva enorme donde dejaban todos los huesos y todas las cadáveres. Bueno, pues para ver hasta qué punto eso es verdad, qué hay de cierto y qué ha podido ocurrir o qué pudo ocurrir allí que hiciera actuar de una manera tan inusual a los leones, hay dos estudios en marcha. El primero es de Patterson, Bruce Patterson, que no tiene nada que ver, por cierto, con el coronel Patterson de la historia, que ha realizado un trabajo especializado para una universidad, para un museo de Chicago, que, por cierto, los leones se pueden ver. Se pueden ver porque, aunque cuando Patterson los mató, que realmente los acabó convirtiendo en una especie de alfombra, una piel, los compró un museo de Chicago, el Museo Histórico Natural de Chicago, porque le interesaba hacer con ellos una reconstrucción para poder intentar disecarlos, lo que efectivamente luego se hizo. Eso ha permitido que ciertos restos reales de los leones se conserven y, por lo tanto, puedan ser analizados. Bueno, pues Bruce Patterson, el responsable del CIA Museum, ha hecho un estudio no solamente de los restos de los leones, analizando desde su dentadura hasta los restos de una de las garras, sino que se han desplazado al lugar y durante un tiempo se han dedicado a supervisar la fauna para comprobar cómo eran los leones de la zona, si pudieran tener algo que ver con aquellos, cómo era la fauna local y qué pudo haber inducido a dos leones solitarios a actuar exclusivamente contra seres humanos. Y hay otro segundo estudio, mucho más amplio incluso, mucho más amplio en difusión, porque va a publicar la National Geographic el 30 de junio, que pretende dar también solución al mismo misterio. ¿A qué conclusiones llega? Bueno, pues la conclusión es sorprendente. La conclusión son dos. El primero es que está claro que estos dos leones actuaron con una inteligencia inusual. Por de pronto, porque fueron capaces de determinar la debilidad humana, cosa que es obvia para cualquier felino que ha matado a un ser humano, pero además lo convirtieron no en una adicción solamente, sino en una forma de vida en la cual todos los obstáculos que los seres humanos iban poniendo para impedirlo iban siendo salvados perfectamente. Vamos, que encima se divertían. Exacto. Lo acabas de decir, que no se lo pasaban mal. Segundo, que no tenían más remedio. Parece ser, por el análisis de los restos, que los huesos de las mandíbulas les impedían comer parte de la carne que un león normal hubiera comido en el campo, con lo cual tenían que alimentarse de algo blandito y torpe, pues, por ejemplo, un ser humano. Luego diré qué queda para mí más o menos pendiente. Y además han hecho un análisis de la zona y han llegado a la conclusión que una profunda sequía hizo bajar el número de oris y de gacelas de manera muy notable en los años finales del siglo XIX, lo cual obligó a los leones solitarios, que no tenían manada, a buscarse el alimento de otra manera. Y qué mejor que un lugar donde había una enorme concentración de comida en movimiento, como son las personas que estaban construyendo el ferrocarril. Vamos, que el hambre, nunca mejor dicho, agudizó el hambre. Bueno, ¿qué es lo que falla y lo que sigue fallando? Bueno, primero, el Patterson actual no encuentra ninguna explicación a lo que dice el Patterson del siglo XIX. Y no encuentra ninguna explicación al fenómeno de la cueva. Claro, el libro de Patterson, del actual, lo que pretende es que y los leones nunca pudieron construir esa cueva y que lo que buscaron fue una especie de guarida natural, o lo que era construida por humanos, para allí llevar los cadáveres. Pero no da respuesta al problema fundamental, es que los leones tampoco hacen eso. Nunca hacen eso. Un león no lleva los cadáveres a una cueva para allí devorarlos tranquilamente. Ese es el gran misterio. ¿Por qué llevarlos tan guarda? Arrastraban. Sí se sabe que les bebía la sangre, porque algunos cadáveres fueron encontrados. Es cierto que se alimentaban, lo utilizaban también como bebida. Se chupaban la sangre, la bebían entera y de esa manera se alimentaban como si fuera una bebida. Y en otros casos se llevaban los cuerpos directamente a esta extraña cueva, lo cual suponía un enorme trabajo y un gran esfuerzo, que no tiene ninguna explicación. Así que el famoso misterio de que eran de verdad demonios sigue teniendo algún visto de realidad dentro de la gente de la zona, para los cuales es todavía una enorme leyenda la historia de los leones de Savo. Y eso que la mayor parte de las víctimas eran trabajadores indios, no eran negros de la zona. Aquellos leones, uno rubio y el otro moreno, creo que les pusieron de mote tiniebla y oscuridad, una cosa así, ¿no? Sí, efectivamente. Y la verdad es que no consiguen resolver el problema entero, pero un nuevo intento de eliminar un misterio, de esos misterios profundos, de este caso de la naturaleza, y que por más y más que se estudie y se analiza, que el equipo del Telmo que ha estado 2 años en Savo no consiguen solucionar algunos de los problemas que no pueden cogerlos porque no corresponde ni al comportamiento lógico de un animal ni al comportamiento lógico de un león. El misterio de los devoradores. Bueno, habrá que esperar a la ansiedad geográfica. Vamos a ver. Y de momento llegan las consultas de nuestros clientes. Luján, aquí vienes con algunas preguntas. Diferentes cuestiones para nuestros expertos. Verás, dice Elisa Fabián, la paleontología moderna extrae sus deducciones en torno a la aparición del hombre basándose en los huevos inútiles que estaban enterrados. Esta ciencia estaba aún más llena de enigmas hasta que se descubrió el cráneo de Leakey. Los antepasados prehistóricos del hombre han tenido que ser extremadamente escasos, ya que solo en 9 lugares de la Tierra se han localizado huesos humanos de hace 300.000 años. En cambio, han ido apareciendo más esqueletos que datan de unos 60.000 años. ¿Quiere decir esto que existen pruebas fehacientes de que el hombre moderno apareció en escena hace solo 40 siglos? ¿Se puede hablar de una misteriosa hibridación en el pasado? Muy rapidito, Bruno. 40 siglos no, 400 siglos. Porque 40 siglos hablaríamos del 2000 antes de Cristo, ¿no? Y teóricamente lo que es el hombre moderno comenzó a extenderse desde África hace unos 40.000 años, pero surgió en África hace unos 150.000 años, ¿no? Pero a día de hoy son además muchos ya los lugares en donde se han encontrado restos de hace 300.000 años, pero lo que sí que es cierto es que por los datos que hay, algo falla en esa cronología. Por ejemplo, hace tan solo 2 semanas se daban a conocer una serie de hallazgos que por lo menos nos hacen pensar que es anterior la aparición del hombre con su pensamiento moderno a lo que se creía, que eran unas tablillas de ocre encontradas en Sudáfrica con una serie de inscripciones que ya reflejan pensamiento abstracto, algo que se creía que la evolución había conducido y que había llevado a desarrollar hace unos 40.000 años, y estas tablillas ya que muestran el pensamiento abstracto en Bimbo's Cave, en Sudáfrica, son de hace 77.000 años. Es decir, probablemente nuevos hallazgos nos vayan a ir poco a poco retrasando la cronología de la aparición del hombre moderno y de sus sucesivas etapas anteriores. Yolanda, una estudiante de antropología y arqueología, dice: cerca de Tebas está situado el templo mortuorio de la primera reina del mundo, Hatshepsut, en un lugar llamado Deir el-Bari. Contiene la cámara funeraria de Senmout, arquitecto de la reina. El techo de la tumba tiene 2 cartas astronómicas y una de estas aparece enigmáticamente invertidos los puntos cardinales, dando la sensación de que se hubiese cambiado el eje de la Tierra. ¿Podríais hablar algo del misterioso y enigmático tumba de Senmout? Jesús, que te tengo muy en la reserva esta noche. Hombre, el templo de Hatshepsut en Tel el-Bahari es uno de los templos más fascinantes que se está reconstruyendo ahora piedra por piedra y tiene muchísimos enigmas. Este es uno de ellos. Hombre, puede reflejar algún cambio del eje terrestre, como así decían algunas leyendas del pasado. Yo no lo creo, sencillamente yo creo que era un efecto especular que aparecieran las estrellas o ese planisferio de forma invertida. Pero sí, es verdad que en esas paredes, bueno, de hecho tuvo un romance con el arquitecto que hizo ese fastuoso templo. Y uno de los enigmas que también aparece en una de las paredes, en la segunda terraza en concreto de las tres que tiene este templo, es el mítico viaje que hizo al país de Pun para abastecerse de incienso y de oro y de distintos materiales como homenaje al dios Amón, porque era un templo dedicado al dios Amón. Bueno, pues eso también es algo que se está intentando reconstruir, porque fue uno de esos viajes comerciales más interesantes y que dio muchísima riqueza a la reina Hatshepsut y en concreto pues a todo Egipto, ¿no? Qué pena que después de todas las disidencias que tuvo la reina con su hijastro, con Tutmosis, pues al final acabara de forma trágica, incluso borrando su nombre de los cartuchos. Era la peor ofensa que se podía hacer a un faraón o a una faraona, pero desde luego Hatshepsut es uno de esos enigmas que aparecen en la historia de Egipto y una de las faraonas, una de las mujeres con más carácter de toda la historia de la humanidad. A ver si nos decimos que tenemos una más. Y otra mujer, María de Vicente, dice: me gustaría preguntar a la tertulia que sabía acerca del arte gótico y su preferencia. También por qué este arte influyó y de qué manera en la literatura de ciencia ficción y en máximos exponentes de la época victoriana como Mary Shelley o Bram Stoker, precursores de la ciencia ficción moderna, y por qué en Inglaterra tuvo más arraigo que en otros países. A ver, Jesús, que te tengo últimamente trabajando en ese asunto. Bueno, es que son dos términos distintos. Es verdad que se ha utilizado como novela gótica, sí, algo que no tiene nada que ver con el arte gótico. Eso creo que hay que aclararlo. ¿Por qué se llamaba gótico a la novela tenebrosa que surge, pues bueno, pues en años anteriores, ¿no? Sobre todo con Lewis, y que se incrementó pues a raíz de Horacio Walpole y bueno, y Shelley, por ejemplo, Mary Shelley con el Frankenstein, pues fue una de las piezas capitales, o el vampiro de Polidori, etcétera, etcétera. Sencillamente es por ese ambiente macabro, ese ambiente tenebroso en el que se desarrollaban las historias de fantasmas y de muertos, pero desligando una cosa el género literario del género arquitectónico. Muy bien, pues Carlos Canales, el miércoles te queda en fase de revista. Perfecto. Muchas gracias por haber estado aguantando el tipo con tu virus. Un abrazo. Adiós. Gracias, Bruno Cardeñosa, con tus enigmas del mundo y tu informativo insólito la próxima semana. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Entonces, Callejo, no consiento que caigas malo, ¿eh? No, intentaré mantenerme en forma. Que tenemos el miércoles las psicofonías tan esperadas por los oyentes. Exactamente. Es nuestra tertulia Zona Cero con Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo y Carlos Canales, que durante toda la semana darán surtido información, buena cuenta, de los diferentes misterios de la semana.